Le saluda a su próximo embajador Corona, Vladimir Pándura, desde Ciudad Obregón, Sonora. Y la galleta del día de hoy se va a llamar No tenemos competencia, y así como lo oyes. Dice Robert Kiyosaki que un empresario tiene que aprender a leer números y tiene que aprender a leer cifras para tomar mejores decisiones. Nuestro negocio está basado en lo que yo llamo las 3P del negocio. El plan de negocios está basado en los productos y está basado en las personas. Vayámonos al plan de negocios. Nuestro plan de negocios vende aproximadamente 10 billones de dólares. Hemos bajado un poco, ¿verdad? Ahora hasta 8 mil millones de dólares, pero también hemos llegado hasta 13 billones de dólares. Esa fluctuación se debe a la crisis que ha habido en Asia y pues han afectado a todos los negocios, no solamente a los negocios de network marketing. Con esas ventas, nuestra compañía es líder a nivel mundial en lo que significa el network marketing en la industria de venta directa. De esos 10 mil billones de dólares que son aproximados, reparte aproximadamente, de los 10 mil billones de dólares en ventas, reparte aproximadamente entre los socios, aproximadamente entre un 55 y un 60%. Eso significa 6 mil millones de dólares. Y eso, si te das cuenta, es muchísimo, así, muchísimo dinero. Así que tú sacas tus cuentas. Yo lo comparo contra cualquier empresa que tú me digas, ¿no? Y evaluemos esos números. Tú pon los números, los tuyos, yo pongo los míos. Y ahí mismo, nada más poniendo los números, te das cuenta que no tenemos que competencia. Y esto, pues vas a tener acceso a esta empresa de 10 billones de dólares por el costo de unos tacos, te hace socio. Y tienes una membresía con el potencial de ganar dinero al mismo instante, inmediatamente. Tienes acceso a más de 60 años de experiencia, con un respaldo de más de 500 científicos, más de 600 científicos en el mundo. También tienes acceso a más de 100 países en el mundo. Y en tu país, pues tienes acceso sin límite de territorio, con esa pequeña membresía. Cuando decimos 60 años de experiencia, eso en los negocios se llama el crédito mercantil o el famoso guante, es la experiencia. Y eso es lo que venden las franquicias. La más famosa se llama McDonald's y esa la vende, esa experiencia de McDonald's la vende en $1,200,000. Nada más lo que se llama el guante. ¿Cuánto costaría entonces la nuestra que tiene más de 60 años y que tiene ventas comprobadas alrededor del mundo? ¿No? Hasta para sacar un permiso de construcción de algo que valga la pena, pues te cuesta un dineral. Y aquí con una pequeña membresía ya tienes acceso a un gran negocio. Incluso para abrir una página de internet, el problema no es abrirla, sino es ganar tráfico y eso cuesta. Y la empresa ya tiene su trayectoria, ya tiene su fama, ya tiene su activo bien hecho. Así que abrir un negocio exitoso, si lo analizas, ¿cuánto cuesta entonces? ¿Verdad que costaría mucho? Ahora, por otro lado, cualquier empresa requiere de un punto de equilibrio en las ventas. ¿Cuánto necesitas vender para sacar los gastos fijos? Todo empresario, cuando hace un análisis de su empresa, lo primero que tiene que hacer, ¿cuánto necesito vender para sacar mis gastos fijos? Nuestro negocio no tenemos costos fijos. Tú dime si tenemos competencia, no tenemos costos fijos. Y aquí creo que es donde la gente se confunde. En nuestro negocio no hay punto de equilibrio. No tenemos en realidad gastos reales. Si no haces nada, como muchos que tú conoces o como tú comprenderás, pues no pasa nada. No te hablará Amway, no te darán de baja, ni te castigará Dios por no hacer nada, pero no pasa nada, ¿no? En cualquier otra actividad, los gastos fijos harían que te movieras a buscarla. Aquí no. Y ahí donde está la gran, gran confusión. La gente evalúa, es que no pierdo nada, ¿no? Contra el potencial de ingresos. Pregúntate mejor, ¿cuánto estoy dejando de ganar si no hago nada? Es la pregunta que todos nos tendríamos que hacer, ¿no? No tenemos competencia en la empresa. Ahora vayamos al producto. ¿Qué paro le pones? ¿La calidad? Pues la calidad es la misma en cualquier parte del mundo, desde Japón hasta Rusia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, México. Tenemos la misma calidad en todos los países. Por más exigente que sea el país, tenemos una calidad con la cual la empresa ha tenido éxito en más de 100 países. La empresa lo que hizo, sustituyó la calidad por la publicidad para que el producto se moviera solo de boca en boca. Esto ha sido una de las claves para que esta empresa haya durado por más de 60 años. Llevamos para los 70 y son pocas las empresas que pasan los 10 y menos las que pasan los 50 años. ¿Cuál es el otro paro que le pudieras poner si no es la calidad? Ah, el precio, el precio, el precio, ¿no? Es muy caro, luego dicen. Caro y costoso, mi amigo, o caro y valor, son totalmente cosas diferentes. Caro es cuando tú agarras una cosa y le pones y lo multiplicas por 10, ahí sí es caro. Pero cuando los procesos van elevando el precio, entonces se convierte en algo que es costoso. ¿Cómo son los productos que se venden en las tianguis, en las importaciones? ¿No? Que los usas una vez y ya nunca más vuelven a servir. Esos son realmente caros. La calidad siempre tendrá un precio arriba del mercado, ¿no? Tengo un sobrino que se le ocurrió la idea de abrir una granja de gallinas y vender huevo orgánico. Y le pregunté, ¿cómo te ha ido? Me dice, pues es que no me ha ido muy bien, porque nadie quiere pagar el precio de los huevos orgánicos. Todo el mundo la gente prefiere el huevo comercial, ¿no? En el caso de Lauro e Isaura, pues se van de compras en una tienda en Tucson donde todo es orgánico para su niña. Y ahí los precios son diferentes a los del mercado. Son un poquito más arriba que los del mercado, claro que sí. ¿Por qué? Porque venden calidad. Conclusión, nuestros productos, todos, todos, todos traen su valor. Y lo más relevante es que de ahí los dueños comparten las utilidades. Me recuerda cuando Amway en el programa de Piensa en Grande bajó los precios de los productos. ¿Quién cree que se vio afectado? La empresa no. No, no, no, no, no, no te equivoques. Nosotros los empresarios que teníamos una red, nuestras utilidades bajaron porque ellos siguieron manejando su mismo costo. Para reponer lo que ganábamos, tuvimos que vender más en la red. Cuando pudimos vender el doble, recuperamos nuestra utilidad. Pero al bajar los precios, los que bajamos realmente la utilidad son los socios, ¿no? Y eso le cuesta a los socios cada vez que hay baja de precios. Lo que pasa es que la gente no se ve como dentro del negocio, no se ve como empresario dentro del negocio. La empresa solamente es una administradora. Ahora vayámonos a las personas involucradas en el negocio. ¿Qué tipo de personas entran? ¿Y qué tipo de personas están en el negocio? ¿Qué tipo de personas se quedan en el negocio? Primero entender que los que entran son gentes especiales. No entran todos. Solo los que realmente andan buscando algo en la vida. Los ambiciosos, los que se salen de la zona de confort, los que están incómodos con la vida, el que está conforme no se lo dice, es que yo estoy bien, se me hace muy difícil. Conozco a mucha gente que se sale, es gente. Obviamente la que no entra es gente que anda buscando el camino fácil. Te digo sinceramente, apúntalo ahí. No hay nada fácil en esta vida que valga la pena. El camino a la riqueza no es un paseo en el parque, no es ponerte como si te pusieras calcetines. No, eso me da curiosidad a los que se meten al Bitcoin como camino a la riqueza y se meten a la sociedad del club del Bitcoin. No necesita ningún club para comprar y vender Bitcoin. Y no hay nada. Y no hay redes de Bitcoin. Así que no te confundas. Si estás metido en una red de Bitcoin, pues eso es una pirámide. Si el Bitcoin como el empleo fueran bueno, seguro ya lo tendrían acaparado los ricos y los bancos. Cuando alguien te viene a vender un terreno o algo y te dice, es que mira, compra este terreno, va a ganar mucho dinero, porque por aquí van a pasar el tren, y por aquí va a pasar un avión, y por aquí te venden mil ideas. Y yo le aprendí mucho eso a Kiyosaki, la gente que futurea sin bases. Y Kiyosaki decía, y bueno, y hay un seguro contra eso. Los seguros venden alguna garantía de eso. No, no, no, no, no hay seguro. Ah, bueno, entonces son meras especulaciones. Así que volvamos con las personas que se quedan. Son familias, son parejas, líderes congruentes, personas éticas y honestas, comprometidas y que tienen palabra, soñadoras, persistentes, ambiciosas, positivas, con actitud, personas que trabajan 24/7, los 365 días del año, enfocados en el negocio, ¿no? Y dices tú, pues es que nos enamoramos de la actividad, ¿no? Y conocimos el corazón de Amway y entregamos nuestra vida a esto. Esas son las personas que se quedan en el negocio. Comprar y vender, en realidad, cosas no te hace una gran persona. Cuando tú vas a diamante, siempre habrá una transformación en el ser. Por eso la palabra diamante viene de la profundidad, altas presiones, ¿no? Y te conviertes en un diamante en el ser. Y eso solamente se logra de maestros verdaderos que tienen, que se quedan en el negocio y que tienen el negocio que tú quieres tener. Hoy le preguntaba a mi hijo Sebastián, ¿y tus amigos de Obregón, Sebastián? No los he visto por la casa. Y me dice, papi, pues es que ya cada quien anda en su rollo. Y en realidad ya no me siento a gusto con ellos, me dice. Ya no me adapto tan fácilmente. Y yo le digo, eso pasa. Tus amigos de la universidad, tus mejores amigos, agarran caminos diferentes y dejan de frecuentarlos y se va perdiendo la amistad. Y nuestro negocio tiene algo común, le decía yo. Algo bien, bien especial. Es una actividad. Si te quedas, es una actividad para toda la vida. Y tus amigos los vas frecuentando en viajes, en eventos, en reuniones que vas haciendo, en cafés, y la amistad se va fortaleciendo. Mis mejores amigos hoy están en el negocio y tenemos muchos amigos líderes fuera del negocio y en otros países. Hoy vamos llegando de Italia y siempre que vamos nos hacen sentir como si fuera nuestra casa porque tenemos grandes, grandes, grandes amigos. ¡Qué bendición! Dime tú qué negocio se parece a este. ¿Te das cuenta que tampoco tenemos negocio ni con las personas? Hoy puedo circular en cualquier evento del negocio o viajar a cualquier país del mundo y puedo encontrar a un líder soñador listo para servir y apoyar. Y eso solamente se da en el negocio. Analízalo y concientízalo. No tenemos comparación en nada, ni en la compañía. Y obviamente la compañía hoy trae retos con este efecto del COVID, trae problemas de servicio, pero esos son empleados, eso se va a arreglar. Pero hablemos de la compañía, el corazón de la compañía, los valores de la compañía, eso no tienen ninguna competencia. Como dijo una vez Doug DeVos, podemos negociar lo que tú quieras podemos negociar, precios, repartición de dineros, lo que quieras, pero nunca vamos a negociar, dijo, los valores de la empresa, esos no son negociables. Me encantó cuando escuché eso. Sabía yo que estaba en una compañía seria. Ya hablamos de la compañía, en los productos, no tenemos competencia, ni en las personas que lo hacemos. Ahora solo te falta tu parte, creerlo. Y este es el mayor reto, creer, creer, creer en ti. Tengo una frase que he tenido mucho éxito en el Instagram y dice así, no utilizamos personas para construir un negocio, sino utilizamos un negocio para construir personas. ¡Wow! Nosotros nos sentimos orgullosos de la familia de Visión 2010 que hemos formado a través de los años y a la familia que hemos reunido. Y también sabemos por seguro que hacemos la diferencia entre de miles y miles y miles de personas. Espero que te sientas de la misma manera. Un abrazo desde Ciudad Obregón, Sonora, y me despido no sin antes decirte que no hay escasez de dinero, sino hay escasez de gente que piense en grande.